Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de junio, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Continúa el intenso calor en Japón. La siderúrgica japonesa Nippon Steel completa la adquisición de la estadounidense US Steel. La Unión Europea, Francia, Alemania y el Reino Unido persuadirán a Irán para que vuelva a conversar sobre su programa nuclear. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se prevén temperaturas abrasadoras en el este y oeste de Japón el jueves. Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar precauciones contra el golpe de calor. La Dirección de Meteorología de Japón señala que un sistema de alta presión seguirá cubriendo una amplia zona del archipiélago el jueves, lo que mantendrá alta la temperatura. La temperatura máxima diurna será de 37 grados centígrados en las ciudades de Nagoya y Gifu y de 36 grados en las de Kyoto, Okayama y Hita, prefectura de Oita. Se pronostica que alcance los 33 grados en el centro de Tokio y en Morioka. Se han emitido alertas de golpe de calor para las prefecturas de Hyogo, Wakayama y Kagoshima, excluida la región de Amami, así como para la región de la isla principal de Okinawa. En los últimos días se están produciendo muertes, presuntamente debidas al golpe de calor. Se recomienda a la población usar adecuadamente el aire acondicionado, tomar agua y sal en cantidad suficiente y descansar con frecuencia durante las actividades al aire libre. La siderúrgica japonesa Nippon Steel afirma que ha completado los trámites de compra de la estadounidense US Steel, convirtiéndola en una subsidiaria de su propiedad absoluta. El anuncio se produjo el miércoles por la noche, según el huso horario japonés. La adquisición, valorada en 14.100 millones de dólares, se materializó tras negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una declaración conjunta de ambas empresas, el director ejecutivo de Nippon Steel, Hashimoto Eiji, dijo: «Estoy muy contento de que la asociación entre Nippon Steel y US Steel se haya hecho realidad, gracias a la decisión histórica y visionaria del presidente Trump». La semana pasada, las dos compañías anunciaron que Trump había aprobado su asociación. La declaración del miércoles indica que firmaron un acuerdo de seguridad nacional con el gobierno de Estados Unidos. El mismo incluye compromisos relacionados con la producción en Estados Unidos, cuestiones comerciales y gobernanza, y dispone la emisión de una acción de oro para el gobierno estadounidense que le permitirá vetar decisiones importantes relacionadas con la gestión de US Steel. El comunicado también señala que el Acuerdo de Seguridad Nacional estipula que se efectúen nuevas inversiones por aproximadamente 11.000 millones de dólares para 2028. Nippon Steel anunció hace unos 18 meses su intención de adquirir US Steel, pero el entonces presidente Joe Biden emitió una orden que bloqueaba la compra por motivos de seguridad nacional. Nippon Steel aspira a expandir sus negocios en Estados Unidos, donde ve potencial de crecimiento y prevé una fuerte demanda de productos de alta gama. Fuentes cercanas a la Unión Europea comunicaron a nuestra emisora NHK el miércoles que la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido conversarán con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sobre los acontecimientos más recientes relacionados con Irán. La reunión tendrá lugar el viernes, en Ginebra, Suiza. Agregan que la parte europea está tratando de persuadir a Irán de restablecer las conversaciones sobre su programa nuclear. El lunes, representantes de la Unión Europea y los tres países sostuvieron una conversación telefónica con Araghchi para expresarle su preocupación por el desarrollo nuclear iraní e instar a Teherán a sentarse nuevamente a negociar. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El gobierno de Japón planea ampliar las ventas de arroz de la Reserva Nacional por contrato sin licitación e incluir entre los compradores a restaurantes, vendedores de comida hecha y proveedores de almuerzos escolares. El programa de ventas se introdujo para poner freno al aumento del precio del arroz, que en los supermercados se duplicó en un periodo de alrededor de un año. El gobierno puso a la venta 120.000 toneladas de arroz de reserva cosechado en 2021 y recibe pedidos de minoristas desde el 11 de junio. Hasta el martes había aceptado solicitudes de 46 compradores por algo más de 18.000 toneladas. El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, declaró a la prensa el miércoles que los pedidos no están cerca de agotar las reservas y que es improbable que se reciban repentinamente nuevos encargos por decenas de miles de toneladas. Añadió que, para ayudar a frenar el aumento de precios, decidió poner el arroz a disposición de los restaurantes, vendedores de comida hecha y comedores escolares que lo necesitan. Koizumi indicó que el gobierno comenzará a aceptar solicitudes de tales compradores el viernes. Añadió que quiere garantizar que el arroz de reserva se distribuya lo más ampliamente posible mediante los contratos sin licitación. La compañía de ferrocarriles del este de Japón, JR Este, decidió suspender los recorridos de su modelo más reciente de tren bala Shinkansen, la serie E8, debido a múltiples fallas. Se piensa que esa medida limitará el servicio del Tohoku Shinkansen por el momento. El martes por la mañana, un tren E8 se detuvo en la prefectura de Tochigi durante un recorrido de prueba, lo que obligó al Tohoku Shinkansen a suspender más de 5 horas el servicio entre Tokio y Sendai. Según JR Este, la parada se debió a una falla en el sistema de suministro de electricidad al tren, lo cual, a su vez, interrumpió las funciones de enfriamiento del motor del vehículo y activó el sistema de seguridad, cuyo fin es impedir el sobrecalentamiento. El martes ocurrieron fallas en el sistema de suministro eléctrico de 3 trenes de la serie E8. Esto ha obligado a la empresa gestora a investigar el origen de los desperfectos. JR Este mantendrá suspendidas las operaciones de trenes de la serie E8 hasta que se determine la causa de las fallas. Por otra parte, la mayoría de los trenes del Yamagata Shinkansen darán servicio entre las estaciones de Fukushima y Yamagata o entre las de Fukushima y Shinjo. Los pasajeros tendrán que transbordar en la estación de Fukushima. JR Este pide a los pasajeros que consulten su sitio web para obtener la información más reciente a este respecto. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.